es. Sin duda que me gustaría mucho porque sería hermoso recorrer un día con estas jóvenes los rincones de Jesús del Valle. Caminar despacio río Darro arriba hasta la presa real de la Alhambra. Recorrer las ruinas de ese casi desaparecido molino de harina, las tierras por donde todavía crecen las viñas, los olivares por las laderas del Cerro del Sol y regresar luego al caer la tarde por el llano de la Perdiz, alberca de la lluvia, silla del moro y bajar desde los bosques de la Alhambra hasta los recintos de Granada. Sin duda que me gustaría mucho realizar esta ruta y si fuera posible, en un día de invierno, frío y lluvioso para que la emoción aún sea más. Les contaré las historias de esos lugares, los nombres de las plantas y de los manantiales y cogeremos berros de los manantiales que se setas y bellotas. También otro día y ya en primavera para disfrutar de las azules flores de romero y las amarillas florecillas de las oulagas, me gustaría llevarlas al nacimiento de este río Darro, al lugar conocido con el nombre de Fuente Grande o Fuente de los Porqueros y desde aquí, continuar subiendo por el sendero que discurre cauce arriba hasta el paraje conocido como La Veguilla. Por ahí este río incluso en verano tiene agua y por eso, en ese punto mismo podemos parar a comer. Y hasta puede que, al ver la clara corriente y remansada el agua en los charcos, se animen a meter sus pies en este puro líquido y disfrutar de su frescura en medio del silencio de estos parajes. Después de haber comido, continuaríamos la ruta río arriba hasta el lugar también conocido con el nombre de Fuente de la Teja. En primavera por aquí brotan frescos y abundantes manantiales de aguas claras, crecen las prímulas y hasta se ven pequeñas manadas de cabras monteses con sus crías. También los machos encaramados en las rocas de las laderas y por entre los romeros y aulagas, se oye el canto de los mirlos y el de los arrendajos. Puede que a ellas les gusten estas cosas y yo me sentiría bien sabiendo que les enseño lo mejor de los paisajes que rodean a la Alhambra y que en el fondo sería muy positivo para ellas. De este modo, conocerían de cerca y hasta tocarían con sus manos las plantas, el agua y las rocas que hay por las montañas de Granada. Desde el lugar Fuente de la Teja en el corazón de este pequeño parque natural, seguiríamos subiendo hasta el pequeño puente de piedra que construyeron en este rincón. Justo donde dos claros caños de agua brotan del suelo y dan cuerpo al primer tramo de la corriente de este río. Al llegar aquí, parados sobre la baranda de madera que aún se conserva en este puente y frente a los caños de agua derramándose en el cauce, les diría: unos dicen que el río Darro nace en la Fuente de los Porqueros y otros opinan que es justo aquí donde tiene su nacimiento. Y si ellas me preguntan, ¿y tú qué piensas? Les respondería: según lo que los expertos dicen para fijar el nacimiento de un río, pienso que el Darro, el río amigo y claro de la Alhambra, es aquí donde tiene su nacimiento. ¿Y qué criterio usan los expertos para definir el nacimiento de un río? Dicen que aquel punto más alejado desde la desembocadura y donde incluso en invierno brote un hilo de agua, es donde ese río tiene su nacimiento. Después de lo que ya conocéis de este cauce a su paso por Granada, Jesús del Valle y en estas sierras, ¿vosotras qué opináis? ¿Que el río Darro nace aquí exactamente? ¿Donde este puente de piedra, primero en este cauce y por esos dos chorros de agua que ahí vemos? Pues que sea así desde ahora mismo, aunque solo nosotros lo creamos. Después de lavar nuestras manos y beber un buen trago de esta limpia y pura agua, seguimos subiendo. Solo unos metros más por la pista forestal y al cruzar el surco del cauce, nos venimos para la derecha. Les digo de nuevo, por este lugar ya nos separamos del surco del río. Y eso, porque quiero que veáis la interesante cueva de los mármoles que se encuentra detrás de este monte de la derecha, ya casi en todo lo alto, pero donde no hay vegetación ni crecen un par de almendros. Pues tú eres el guía. Y sin más, dejamos la pista forestal. Atravesamos el cauce del río ahora ya sin agua y comenzamos a remontar por la ladera hacia el collado de los pinos repoblados. Al frente y bastante más elevado, nos empieza a saludar la cresta y laderas del Cerro del Púlpito, lugar donde exactamente y cuando llueve o se derriten las nieves, la cuenca de este río Darro recoge sus primeras aguas. Les digo, como podéis comprobar, es una montaña casi blanca. Todas sus laderas y la misma cresta son puras rocas calizas. El agua de la lluvia, la nieve y el hielo liman y rompen estas rocas y por eso la montaña cada vez se ve más desnuda. Es muy agreste y apenas tiene vegetación. Y esos pequeños surcos, como barrancos chicos o canales sin agua. Precisamente es por ahí por donde se van juntando las aguas de las lluvia y nieves y descienden torrenciales para ir dando cuerpo poco a poco al cauce de este río Darro. Podríamos decir entonces, sin miedo a equivocarnos, que este sí es el punto exacto donde comienzan los primeros metros del río que, ya en Granada, corre a los pies de la Alhambra. Podríamos decir esto porque es así. Las aguas que riegan a los jardines del Generalife, las huertas que en esas laderas hay, los árboles y flores que existen por donde los palacios, la Medina y la Alcazaba, se reúnen, descienden y dan vida al claro río, justo en este bonito Cerro del Púlpito. Qué interesante y qué privilegio pisar y poder contar luego a nuestros amigos que conocemos y hemos pisado los paisajes primeros que reúnen las aguas que dan vida a todo cuanto existe en la Alhambra. Y mientras vamos comentando estas sencillas pero muy interesantes cosas, recorremos la senda que lleva al collado de la Cueva de los Mármoles. Muy empinada remonta esta senda, pero como su recorrido no es largo, en unos 5 minutos ya estamos en lo más alto. Enseguida aparece el repoblado y ese espeso bosque de pinos y la llanura tapizada de hierba. Y como es plena primavera, al frente y por toda la ladera, se ven cubiertos de florecillas azules los romeros y como sembradas de perlas de oro las oulagas. Algunas pequeñas orquídeas decoran la pradera por entre los pinos y rozando estas hermosas flores, avanza ahora y por aquí la senda. Se viene para el lado derecho y como si volviera de regreso al río. Y, al salir de la espesura del pinar y los pequeños arbustos que también por este lugar crecen, se ve el tronco del viejo árbol. La joven de estatura baja y cuerpo grueso pregunta: ¿es por aquí por donde se encuentra la cueva que nos vienes diciendo? A solo unos metros la tenemos ya. Pues yo te lo pregunto porque el tramo que vamos pisando y lo que poco a poco descubrimos no tiene aspecto ninguno de albergar cuevas. También es cierto lo que dices y es lo mismo que pensé yo cuando por aquí vine por primera vez, pero ya verás. Y solo unos segundos después aparece el almendro seco. El esqueleto de un árbol de esta especie que alguien sembró por aquí hace ya mucho, mucho tiempo y un día dejó de tener vida. Se marchitó por el frío, la sequía o de viejo y clavado siguió en el mismo lugar. Al verlo la joven del cuerpo mediano pregunta: ¿y este árbol? Exactamente igual que ahora lo vemos es como lo descubrí y yo cuando por aquí viene por primera vez. ¿Y cuánto tiempo hace ya de eso? Muchos años, pero en mi interior lo tengo tan fresco que me parece que hubiera sido ayer. Junto al tronco gris plata del esqueleto de este muerto almendro, aparece otro árbol mucho más grande y de tronco grueso. Tiene verdes sus ramas, pero se muestra con las raíces al aire. Se intuye que, en algún momento y después de mucha lluvia, el viento lo ha doblado y, por el peso de sus ramas y los muchos años, lo ha vencido, dejándolo tendido ladera adelante y hacia el valle del espeso pinar. Un gran muñón de raíces quedan al aire todas enganchadas a la voluminosa peana y por el lado de la cueva, solo unos metros más arriba. Su bosque de ramas, muy verde en este momento porque es plena primavera, parece dormir sobre la hierba y para el lado de abajo, por donde el vallecillo y el denso pinar. Solo unos metros más arriba, después de remontar despacio, aparece la bonita cueva de los mármoles. La tan famosa y bastante conocida gruta natural dentro de este parque de Huetor Santillán. En cuanto las dos jóvenes descubren la hermosa gruta, avanzan rápido. Y lo primero que hacen nada más llegar, es tocar delicadamente la gruesa columna que se eleva en la misma entrada de la cueva. Una columna natural que se ha formado aquí con el paso del tiempo, el agua de la lluvia y la cal de las rocas disuelta en esta agua. La joven de cuerpo más delgado comenta: es emocionante y al mismo tiempo interesante ver un lugar como este, rozar con las manos estas rocas y sentir que estamos a miles de kilómetros de nuestro país y casa. y al oír este comentario noto que de alguna manera me satisface, porque creo que en estos momentos estoy poniendo mi granito de arena en el bagaje cultural de estas jóvenes. Parado en la misma entrada de la cueva, miro para el valle y sin prisa dejo que ellas recorran, toquen, hagan fotos, pregunten y comenten para que se empapen todo lo posible de la original experiencia. El día ya anda algo caído para el lado de la tarde, pero el sol calienta. Miro al frente y miro mi reloj. Pienso el autobús que sale del pueblo a las 8:20 de la tarde y calculo el tiempo que tardaremos en recorrer el camino de regreso. La del cuerpo más grueso pregunta: ¿vamos bien de tiempo? Creo que sí, pero no debemos descuidarnos mucho. Si perdemos el autobús, tendremos que regresar andando a Granada y eso serían al menos 2 horas más sin parar de caminar. Pues sigamos la ruta. Salen de la cueva, cargan con sus mochilas y ladera abajo y pisando la tupida alfombra de hierba nos volvemos a meter por entre el bosquecillo de los pinos. Buscamos la senda y ahora, en lugar de torcer para la izquierda y regresar por donde hemos subido desde la fuente de la teja, nos venimos para el lado derecho. Campo a través pero dirección al arroyuelo que viene desde este lado con la intención de remontar la pequeña ladera tupida de Aulaga, romeros y rocas erosionadas hasta encontrar la senda conocida con el nombre de la Cañada del Sereno. Las miro y las veo muy relajadas, felices por la excursión que estamos realizando y por completo confiadas. La de cuerpo más delgado, sin dejar de caminar y con su cámara de fotos, comenta: ojalá parezca por aquí un jaguar. Y al oír el comentario, como sé que esto sería por completo imposible, les aclaro: en montes y regiones de España no se crían estos animales que piensas. Pero justo en este momento miro para la izquierda todavía un poco antes del arroyuelo que estamos buscando. Por entre los pinos, muchas aulagas en flor, retamas, rocas y altos gamones, los veo. Son 3 y pastan tranquilos, como ajenos a nuestra presencia aunque ya nos han visto. Les hago señales y les pido que avancen con precaución. Enseguida las 2 preguntan: ¿qué pasa? Señalo con las manos y en susurro les aclaro: es una pequeña manada de machos monteses. Alzan sus cabezas al sentirnos y vernos y luego, muy tranquilos, comienzan a moverse por entre la vegetación para irse al otro lado de la ladera. La joven de pelo negro y cuerpo delgado se afana con su cámara de fotos y yo la acompaño. También en unos segundos consigue varias fotos buenas y es entonces cuando comenta ella: se las mandaré a mi madre para que vea y conozca la naturaleza y animales de esta parte del mundo. Me gusta este comentario y que valore y aprecie las cosas que por estas tierras de Granada estamos descubriendo. Seguimos y comenzamos a remontar la ladera de las Aulagas, romeros y rocas calizas en busca de la senda. Lentamente, porque es campo a través y la vegetación complica mucho. Pero poco a poco nos elevamos hasta que, por entre unos gruesos pinos, encuentro la senda. Muy bien marcada a media altura entre la cumbre y el valle y casi recorriendo la misma curva de nivel. Al ver el camino y como algo sorprendida, la de pelo más claro y cuerpo grueso, pregunta: ¿y cómo sabías que por aquí va esta senda? He recorrido estos montes muchas veces y por esta senda he pasado a lo largo de varias primaveras. ¿Y de dónde viene y lleva este camino? Viene a un lugar conocido por aquí con el nombre de los Peñoncillos y lleva un rincón muy bonito que se llama Cañada del Sereno. Volveremos otro día y recorreremos estos sitios. Y a esta pregunta no sé qué responder. Pero enseguida pienso que para ellas sí que sería muy interesante y hasta gozoso y cultural seguir recorriendo estos lugares. Son hermosos, encierra secretos y misterios únicos, abren horizontes limpios y de colores y no están lejos de la ciudad de Granada. Pero en mi interior hay dificultades y me encuentro con dudas. La joven de cuerpo más grueso y cuando ahora ya comenzamos a caminar por la senda como de regreso, de nuevo pregunta: sabemos, porque lo hemos visto en internet, que te gustan y eres experto en las montañas del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas. ¿Nos llevarás algún día a esas regiones para que las conozcamos? Y sin dudarlo les respondo: desde luego que me gustaría mostraros las maravillas que hay en esas montañas. Son únicas no solo en Andalucía, sino en España y en el mundo entero. Y yo las tengo tan pisadas que hasta con mis ojos cerrados puedo recorrer todos esos rincones. ¿Te animas entonces a realizar lo que te hemos preguntado? No respondo a esta pregunta por razones que en mi vida existen y no deseo compartir con ellas. Pero sí en ese momento, mi corazón y alma vuelan y se agarran a los sitios que hemos nombrado. Son tantas las vivencias en momentos tan dulces, hermosos y amargos que por ahí he ido dejando que un gran trozo de mi vida se encuentra en estas tierras concentrada. Por eso, enseguida siento el deseo de llevar a cabo lo que me están pidiendo, pero repito que circunstancias muy personales me lo impiden y de esto me lamento. Porque también siento que estas jóvenes disfrutarían mucho y llenarían sus corazones de cosas hermosas. Recorremos ya la bonita senda que cimbreando cae levemente hacia el lugar de los Peñoncillos. Comenzamos a verla al fondo, pero a lo lejos y más al fondo se ven las cumbres que escoltan al cauce del río Darro por estas montañas y que solo hace unas horas hemos recorrido. En el horizonte, por el lado del sol de la tarde y algo entre bruma, se distingue el famoso Cerro del Maullo. Se lo indico al tiempo que le informo de las construcciones de piedra que en esa cumbre hay. Al saberlo, la de pelo negro pregunta: y a ver esas trincheras si iremos algún día. Podemos hacerlo porque no es difícil y los caminos son buenos. La joven de cuerpo más grueso también pregunta. Pero esas trincheras en lo más alto del Cerro del Maullo, ¿de cuándo son y quiénes las hicieron? Y entonces, muy brevemente les explico que las construcciones de piedra que hay en lo más alto de ese cerro proceden de la época de la Guerra Civil Española. Desde ese monte tenían una visión muy buena de toda la cuenca de este río y el tramo por donde ahora pasa la autovía. Entonces era una simple carretera que pasaba por el mismo pueblo y remontaba hasta el puerto de La Mora, dirección a Murcia y Almería. Y se conservan bien esas trincheras. En perfecto estado porque las tallaron en la pura roca que hay en lo más alto del cerro. Y donde no hay rocas, construyeron pequeños muros de piedras, cal y cemento. Mientras comentamos estas cosas, no dejamos de avanzar por la bien dibujada senda en dirección ahora a lo que sería el puerto de La Mora. Y como vamos casi de frente al sol que a medio cielo cae para el horizonte del poniente, los rayos de este sol nos da de cara, quemando algo pero no mucho porque al mismo tiempo desde este lado nos va refrescando el airecillo que sube desde la amplia cuenca del río. Todo este aire, muy perfumado de tomillos, flores de romero, aulagas, mejoranas y otras plantas. Al llegar a donde la senda remonta un puntalillo para enseguida caer a la cuenca de un pequeño arroyo, nos encontramos con unos bonitos bancos construidos de piedra. Porque esto es como un pequeño mirador perfectamente situado a la amplia cuenca del río y a las cumbres que a un lado y otro escoltan. Por eso, aquí también han colocado un gran panel metálico y de madera donde se puede ver una foto de toda la panorámica que desde ese lugar se divisa. Sobre esta foto han colocado los nombres de algunos montes y a estas dos jóvenes les llama la atención precisamente esto. Cómodamente se sienta en el banco de piedra, frente al panel y frente a la gran panorámica natural. Y durante unos minutos, permanecen en silencio observando la información que ofrece este panel, leyendo cada línea aquí plasmada y alzando sus cabezas de vez en cuando para trasladar a la realidad lo que en el panel hay reflejado y a la inversa. Preguntan, a intervalos, por los nombres de las cumbres que a lo lejos se divisan para situarlas en el panel informativo. Y mientras hacen esto, las observo con atención para analizar sus reacciones y descubro que se concentran mucho, como si realmente fuera de gran importancia para ellas, todo cuanto por aquí existe y descubren. Pasado un tiempo prudencial, miro mi reloj y de nuevo calculo el tiempo que falta para que pase el autobús de regreso a Granada. Calculo la distancia que aún nos queda por recorrer de regreso y les pido seguir la ruta, no vaya a ser que algo se nos complique y al final el día no salga tal como tenemos planeado. Por eso, como si no les gustara, abandona el asiento donde se han acomodado y continuamos por el trazado de la senda. La joven de cuerpo más delgado pregunta: ¿y lo que nos dijiste del pastor que en otros tiempos recorría estos lugares pastoreando a su rebaño de ovejas y unas cuantas cabras? En cuanto superemos esta vaguada y remontemos el puntalillo que se ve al frente, descubriremos la tina. Y al oír esta palabra las dos se quedan sorprendidas. Rápida, la de cuerpo más delgado de nuevo pregunta: ¿qué es una tina? Una palabra muy poco conocida pero que se usa mucho en estos lugares de Andalucía y en especial en el mundo de las montañas. ¿Pero qué es una tina? Un corral construido de piedra vana que sirve para encerrar a los rebaños de ovejas y cabras. Es una obra muy rústica que ya apenas se usa pero que todavía está muy presente en los habitantes de las montañas por donde nace el gran río andaluz, el Guadalquivir. Se le conocen a estas montañas con el nombre de Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas. Hubo y hay todavía por estos lugares muchos pastores que, entre otras muchas cosas hermosas y únicas, construían y construyen tina o tinadas para encerrar a sus rebaños de ovejas. Es curioso esto que nos dices porque por primera vez en nuestra vida sabemos de ello y nadie nos lo enseña en la universidad. Hoy estamos aprendiendo cosas muy interesantes. Y la joven de cuerpo más grueso repite la pregunta: pero ¿y lo de aquel pastor? No respondo enseguida a su pregunta. Seguimos avanzando por la buena senda que atraviesa estos montes por entre romeros, aulagas y muchas blancas rocas calizas y antes de encajarnos donde el camino se desliza para alcanzar la cañada del pequeño arroyuelo, les digo...